El día 24 se efectuaron en Pyongyang los funerales del difunto Kang Gi-sop, miembro suplente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, diputado a la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea y jefe de la Dirección General de Aviación Civil. En la ocasión estuvieron presentes el vicemariscal Hwang Byung-sok, miembro del Presidium del Bro Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, funcionarios del sector relacionado y familiares del difunto. Ellos guardaron un minuto de silencio en memoria del difunto Kang Gi-sop antes de salida del cortejo fúnebre. La ceremonia de despedida tuvo lugar en el cementerio de mártires patrióticos de la comuna Xinmi. Tras las palabras de pésame, fue enterrado el ataúd. Se depositó ante la tumba la corona floral enviada por el estimado máximo dirigente Kim Jong-un, y a continuación otras hechas en nombre de varias unidades, incluyendo los órganos del Partido y el Poder y la Dirección General de Aviación Civil. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria del desaparecido.